Y a ver que de tus besos y caricias no me olvidaré. Sé que donde vayas de mi mente no te borraré. Podré regresar cuando quieras, yo te esperaré, mi bien. No importa lo que me hayas hecho, te perdonaré. Perdona.